calle casi San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos en Catado Pain. Sí. Desde una, Radio Carcoma. Una noche más aquí en a este pesar estudio. Del fútbol y la lluvia. Ajá, sí. Y bueno, vamos a comenzar con un tema del que vamos a hablar a continuación y que realmente ya me extrañaba a mí nunca haberlo traído aquí. Pero bueno, más tarde, ¿cómo es? Pronto, tarde que pronto, tarde que nunca. Más pronto que tarde. Eso es. Pues haré, venga. Un, dos, tres, cuatro. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión que tengo! ¡Qué ilusión ha subido el metro! ¡Qué ilusión el tener un medio! ¡Aún más tonto de gastar dinero! ¡Por favor, que nadie se queje! ¡Si lo bajan, sufriré mucho! ¡Solo falta que la señora de los lavabos me cobre en cheque! ¡Qué felicidad que sea tan caro! Bueno, pues qué felicidad. Ahí teníamos ese tema de los Caca Deluxe, Viva el Metro. Y bueno, realmente yo no sé cuánto tiempo tendrá esta canción de los 80. No, ocho, no, no, no. Espérate que no sea de finales del rollo 79-80, debe ser, ¿eh? Caca Deluxe es de los primerísimos grupos. Sí, aquí. Vamos, no, yo tengo siempre conocí este grupo por el Viva la Punk, cuando fui en Ana, que me pasaron esa cinta. Pero yo creo que, vamos, estoy diciendo, inventándomelo seguramente, pero yo creo que, o por lo menos el grupo es de antes de los 80, aunque sea un año antes. Vale, bueno, pues entonces hablamos más o menos de 30 años, ¿vale? Bueno, pues ahora, para mi sorpresa, porque bueno, yo no estoy viendo la tele últimamente, pero es que esto... ¿Has metido esta canción para hacer publicidad del metro? Si la gente sabe lo que voy a decir a continuación, que es muy fuerte. A partir de hoy, sí. El metro, el ticket de 10, ¿cuánto costaba antes, Johnny? Menos de 10, eran 9,80, ¿no? Algo así. Sí, o no, 9,30, sí. Perdona, pone aquí. Bueno, pues ahora cuesta 12. ¿12? 12 euros, así, pa' tu cara. Venga, por todos, es que es de coña. Hijos de puta. Sí, sí, ¿sabes cuánto cuesta? Antes costaba, tú sabes que para ir al aeropuerto tienes que pagar un suplemento. Sí. Bueno, pues antes pagabas 2,50, ¿sabes ahora cuánto vas a pagar por entrar al otro lado, que es el aeropuerto? 5 euros. O sea, 5 euros por una estación. Sí, eso es. Bueno, o sea, increíble. Dicen que, bueno, que claro, ¿no? Que esto es necesario después de la reducción, sí, del 25% que han hecho, no sé qué. Y nada, y que ahora lo más cachondo de todo, que esto es buenísimo, tío. Desaparece el billete sencillo, ¿vale? El de 1,50€, que antes era 1€, ahora desaparece, y se va a implantar uno nuevo por estaciones. O sea que el precio se mantiene de 1,50€ para las 5 primeras estaciones, pero si luego vas a 6 estaciones, más dinero, 10 céntimos por cada estación de más que hagas, ¿vale? Joder. Muy fuerte. Pero es que estoy... No es que lo hayan subido como suben cada año o cada X tiempo. No, no. O sea, es un puto canteo. Entonces dicen que, claro, ahora los controles de las salidas los van a cambiar. Los antiguos, por ejemplo, los tornos. Sí, pondrán la para las poner las puertecitas y que tendrás que pasar el puto ticket para saber salir. Si la estación que has claro, hecho... Claro, rollo cercanías. Ya, pero es que incluso más, porque si tú te has saltado una estación por X y quieres salir por yo qué sé, no te deja, claro. Porque... Pero el de 10, por lo menos, sí que te vale para... Sí, el de 10 va a costar 12 euros. Y ese te sirve para lo que... No, te montas... Ese normal, exacto. Increíble, tío, increíble. Y esto no ha salido en la tele O sea, yo no he visto la televisión, ¿vale? Pero yo no sé si está en la publicidad. Es que yo, vamos, conozco gente de a pie, normal, que no es súper anti-televisión. Y no sabe esto. O sea, yo he visto un poco las noticias, pero no han dicho nada de esto. Pues así están las cosas. Joder. Yo es que me he enterado hoy, que es cuando lo han cambiado. Por lo menos lo de 12 euros, no sé lo de las paradas. Ya. Porque eso supongo que a lo mejor lo de los tornos va por otro irá rollo. Más lento. Pero vamos, que sepáis que mañana, si queréis compraros un billete de 10, joder, que espero que os coléis, eso así. O sea, que agüita, porque además haciendo esto van a empezar a poner el triple de picas ahora para pillar a la gente... Y encima dirán que estaban combatiendo el paro. Sí, es que es impresionante. O sea, ahora que, o sea, es que ya no están ni dinero para poder ir a una entrevista de trabajo, porque gástate tú, o sea, ¿cuánto cuesta? 2 euros más luego lo que te cueste el plus de la estación a la que vayas. Y que es que en o sea, que yo, por ejemplo, metro... que me tengo que ir a Carabanchel Alto, ¿sabes? Que, joder. Que pago ahí 50 euros, ¿sabes? O sea, increíble, tío. Si te quieres ir al Corcón o a una parada que esté a tomar por culo de tu barrio... Pero no, escuchas, es que en mi curro hay peña que estaba jodida por pagar el metro porque es tan caro, ¿sabes? Que no le sale... Sí, que no... ¿Sabes? Sí. Porque es gente que tiene familia, que tiene X gastos, no sé qué, y ya el metro era un gasto tocho, pues ahora... Sí. Mira, te digo cuánto cuesta el abono transporte A, el normal, ¿vale? Que también los han subido, claro, todos los abonos. El normal, que ya no es joven, 50 euros. 51. Y el de B1 ya, o sea, te quieres ir a Coslada o al Corcón... Bueno, al Corcón creo que es B2. 60 pavos. ¿Pero quién puede pagar 10.000 pesetas al mes en un puto bono transporte? Bueno, yo qué sé, o sea, que esto es un despropósito, que cada vez van a más, que yo no sé cuándo vamos a racionar, que esto es una vergüenza. Y nada, es mi puta queja la semana y mi odio impresionante. Es que me queda alucinada, tío. Joder. Así que nada, a ver si esto que nos atañe a todos y a todas, porque qué persona no coge el puto metro una vez a la semana, por lo menos, no sea para trabajar o para otras cosas. Así que bueno, pues nada, que... Pues es que va a salir más rentable ir en coche a sí, los sí, sitios. Es lo que he pensado, que llega un momento que... a ver, si compras un coche y ya está, porque vamos. O sea, no sale más rentable, pero joder, o sea, porque te tienes que comprar un coche y el coche es como un hijo tonto. Sí. Pero no me jodas, en un trayecto te sale más rentable pagarlo en gasolina que pagarlo en el metro. Sí. Así que bueno, pues después de echar mierda y cagarme en todo, pues porque me da el bajón, a mí te da el bajón a ti. Joder. Así que voy a poner algo gracioso y al curioso. Foro de Hernia. Sí. Bueno, esta Semana Santa estuve en La Rioja, en Logroño, y aparte de ver a mis Flying Ladies por ahí, que el Miguel no le pudimos ver, pero estuvimos con el resto de peña y tal. Con Guillermo y Eduardo, creo. Lo siento. Sí, es Eduardo, yo creo. Sí. Y bueno, el caso que nada, que joder, que un saludo para ellos. Y entre las cosas graciosas que vimos por ahí, fue un cartel que, alabado sea la gente, y que sigue poniendo carteles en las calles y no se publicita solo por el puto Facebook y demás, encontramos un cartel que ponía: te quedas aquí en Semana Santa, noche de Greencore, gratuita. Ven a vernos, a Hernia. Y yo, oiga, pues vamos para allá. Así que, ¿cuál fue nuestra grata sorpresa? Que llegamos allí y eran todos chavales de 16 años, de primero de bachillerato o cuarto de la ESO. y todos con pintas de ser jóvenes metaleros heavies, de estos melenas al viento, la fuerza de un huracán. Y yo que sé, que no esperábamos que tocaran como tocaron, y ahora voy a enseñaros cómo lo hacen, lo bien que lo hacen. La verdad que para mí son putos eruditos, en serio, ¿eh? Yo pocas veces he visto tocar a gente tan bien, sobre todo el batería. Y... porque tiene el pelo largo, eso siempre te hace tocar mejor. Joder, pero es que sería el, no sé, el icono de cualquier joven heavy, porque es que era de libro el chavalito, solo que con su camiseta de no sé de qué otro grupo, pero todo Greencore, ¿sabes? Pero nada, muy curioso. Y nada, me compré el CD, que decían, no lo vendemos, porque como está todo aquí... bajo, vamos, que lo deja de todas jodidas, sí. Pero lo distribuían a dos pavetes y lo curioso es que este grupo pudieron grabar gracias a un concurso al que se presentaron ahí en Logroño, de jóvenes bandas, al jurado les hizo mucha gracia y les han sacado el CD que tengo en mis manos. Así que, bueno, les han sacado, sí, lo digo, les han grabado y han sacado ellos, exacto, es un CDR que de hecho se titula Música de los 50. Y nada, voy a poneros un par de canciones que primero son de su Bandcamp y a ver, y luego para que veáis el cambio del CD, del CD. Además, como las canciones son ultra cortas, como buen grupo de Greencore, aunque el concierto duró como una hora, pues así podéis diferenciar. Bueno, la primera canción que he traído se llama Furbitomía. No sé si alguien se acuerda del Furby. Exacto. Hombre. Estos chavales, como buenos jovencitos que son... Pero pues... que ellos yo creo que no han vivido ni la época de los Furbies. Sí, tío, el Furby es de los 90. Sí, pero que ellos tendrían 5 años cuando bueno, tuvieron verdad, un Furby. Bueno, es verdad. Puede ser. Pero no, en serio. A ver. Vamos a ponerlos y ahora te leo la letra que no tiene desperdicio. A ver. Furbitomía. Ahí teníamos Furbitomía. La voz del Furby por ahí. Sí, que por cierto es un poco más larga, la he cortado ahí cuando decía el Furby cosas. Bueno, es que es... más si me da tiempo a leeros la letra. La letra, ¿vale? Funciones vitales limitadas, vivir no merece la pena. Con destornillador y alicates tu cuerpo será usado para la ciencia. Despellejado de pies a cabeza, globos oculares extirpados. Ingeniería inversa, vivisección. Cables cortados sin remordimiento, exoesqueleto partido en dos. Ingeniería inversa, vivisección. Joder. Ah, suenan los primeros grupos de Greencore de aquí de España, ahí, de noventeros. Brutal. Y bueno, y otra que esa te la he traído también por ti, que se llama Oda a Charlie Sheen. Hostia. Dijeron que no hay serie mejor ni película mejor que la que es hecha por Charlie Sheen. Así que aquí lo tenéis. A ver si suena, que se está cargando aquí en su Super Bandcamp. ¿Está cagando? Sí. Joder. ¿Tiene cagalera? Pues que no tome arroz. Que no tome arroz. Que no es bueno. Joder, ¿por qué? Ay, me cago en la hostia, ahora no se carga. Bueno, pues venga, voy a poner entonces el... CD. Mientras se carga esta, pongo el CD para que veáis el cambio. Esta canción se llama World Privatization. Así que aquí va. Caos ahí. Pues nada, que a ver, que creo que se me ha cargado rapidito esto. La pongo un momentito que dura nada y la escucháis. La de Oda a Charlie Sheen. Oh, ¡Qué grandes! ¿Sabes lo que han dicho? Era... No, ¿qué has dicho? ¡Dos hombres y medio! ¡Qué bueno! Brutal. Pues ahora tienen que hacer una canción de... ¿Cómo se llama ahora el que hace el que la ha sustituido? No sé, es que yo nunca había, o sea, he visto la serie en plan de que sé cuál es, pero... El chavalillo ese joven que estaba con Demi Moore. Ah, sí, no sé cómo se llama. Que hace también... Ay, bueno, da sí, igual. Sí, sé cuál dices, sé cuál dices. Hostia, tío, pues yo esta serie no la he visto, pero vamos, que la de Hot Shots. Yo es me enamoré de Charlie Sheen en esa película. Y él se enamoró de las drogas en esa película. ¡Qué fue! Sí, la verdad que ese hombre... Joder. Pero ahora está rehabilitado. No, yo creo que ahora, desde que le echaron de la serie, está peor que nunca, seguramente. Joder, pues no sé. Dentro de poco no estará encarcelado junto a Wesley Snipes y se tirarán uno al otro las pastillas de jabón. Con Britney Spears. Bueno, que nada, mientras hacemos el cambio aquí, voy a poner un grupo más que no tiene nada que ver. Es un grupo de Barcelona. Hacen punk hardcore, iba a decir rollo diss en algunos momentos, pero bueno, es una mezcla ahí del punk ahora que más se toca. Y tienen una demo con 4 temas grabados, pero ahora lo que vamos a poner es las mismas canciones con más canciones que hicieron luego, que están grabadas en un directo. Y ambos discos los tenéis en Bandcamp para descarga. Joder, tío, lo de los Bandcamp ahora, te lo digo, me está empezando a gustar demasiado. Y nada, pues es un grupo muy reciente. De hecho, pues es que nada, son de hace bien poquito, de finales de 2011. Y ¿cómo se llaman? Se llaman, tiene un nombre raro, Eater. Eaters. Eater. Los comedores. ¿Cómo que los comedores? Eaters. No, E-I-T-E-R. Lo mejor de todo es su título. Haz deporte, come fruta, quéjate y disfruta. Y nada, vamos con su canción Terrorismo. Pues ahí estaban estos señores. Eater. Estos haters. Buena banda, yo qué sé. Me han gustado, así fresquitos. Sí, fresquitos. Que, pues nada, voy a poner yo una canción y luego voy a poner el sorpresón que me he preparado. Bueno, sí, Johnny viene diciendo que trae una bomba. Una bomba. Y mejor que el tarifazo del metro, ¿no? A esos hay que ponerles una bomba. Que ya ves. Que voy a poner un grupo que solo he puesto una vez y me cago en Dios porque deberíamos ponerlo todas las semanas de continuo. Que es para mí el mejor, o bueno, de los mejores grupos de anarcopunk que hay ahora mismo. Que son los Chicken Call de hace mucho tiempo que nos poníamos, de Francia. Y que, joder, estaba yo ahí diciendo, esto lo mismo han desaparecido porque lo último que sacaron era un LP del 2009, pero justo hoy he visto por ahí que están para, o ahora en este mes o algo así, o dentro de poquito, empiezan una gira por toda Sudamérica. Y pasan pues por mogollón de países y tal, y está así friqueando un poco. Y flipa, uno de los componentes del grupo toca o dos o los tres, los tres no, porque he visto vídeos de ellos y no se parecen, pero por lo menos uno o dos tocan en Monocle. Ah, qué bueno. Sí, sí, y he visto que también alguno era... el del camisón toca. Es que no me acuerdo. Yo creo que el del camisón. Pues yo creo que el del camisón no, porque porque cuando he visto algún vídeo de estos son típicos así tirillas, muy delgaditos y este sí, era más fuertote. El camisón estaba ahí un poco chichillas, pero porque el camisón le apretaba mucho. Sí, eso es cierto, pero lo llevaba muy pretito. Era chichillas y cachas a la vez. No nos vamos a meter con su torso. Y yo creo que sería alguno de los otros. Y nada, y otro también de estos creo que estaba, bueno, yo qué sé, tampoco lo sé muy bien. Pero el caso, que es un grupazo de anarcopunk como la copa de un pino. Y ¿estás nada. Usando ya tu comodín sección anarcopunk con Chicken no, Call? Sin más. Luego voy a poner unos de anarcopunk clásicos. Así que poco más que decir de este gran grupo, que voy a poner una canción que se llama Le Collé. Así que vamos a disfrutar... Como en el metro. De cómo se cuelan en el metro estos pollos chillones. Este grupo, puro amor, sí, es tío. Lo que tengo por ellos. A mí la verdad es que me recuerda mucho al rayito Petrograd. Es que tienen un poco de todo, porque a mí, Así en línea general me recuerda, aunque no se parecen musicalmente casi nada, a Active Minds. Porque tienen canciones muy melódicas. Y luego muchas que estallan. Y luego otras más cañeras ahí. Pero sí que es cierto que tienen mucha, mucha melodía y... Ya los llevo a Patri, de esos también me gusta. Bueno, es que ese grupo me encanta. Es más hoy, pero... Hoy. Los Johnnys. No sé, este grupo a mí, desde que los descubrí escuchando una canción, no sé muy bien por qué que ni sí, dónde... sí, porque te los traje yo. No, que estás flipando. A Chicken Con los trajiste tú. Fue... No sé si aquí o en otro lado, pero yo tenía un LP, o sea, un EP... Que los cogí no sé por qué. No, sí, los cogiste porque tocaron Power is Poison en Madrid. ¿Qué va? ¿No? Yo, fue de los primeros grupos que conocí, siendo yo, empezando en el punk. Pero que estos son del 2009, 2007. ¿Te digo yo que tengo uno negro con trompetas? ¿Con trompetas? Oye, pues me lo tienes que enseñar. Que yo quiero toda la discografía de... A ver, evidentemente, esa gente puede haber tocado y yo me lo he encontrado. Sí, pero... Ya, no sé, yo creo que los descubrí cuando tocaron Power is Poison buscando música de ellos y vi Chicken Con, lo escuché y claro, luego me compré ese disco. Pero vamos, no sé. Bueno, que vamos con la sorpresaza. A ver. Y de Francia nos vamos hasta tierras italianas. Ajá. Creo que exactamente a Napoli, a Nápoles, que una gran ciudad de pizzas. Y de aquí pues he traído a los Andy Fag and the Real Men. Ya. Un grupazo, pero impresionante grupazo, con una portada del EP este, que yo no sé si me encanta o la odio, porque es muy rara. En realidad es una foto de un tío dándole un puñetazo a un melenas, pero como con rabia y tal, y mucha pose, y es como... Como White Knight. White Pride. No, sí. No sé, es muy raro, es como muy así... White Knight, Good Night, Heavy Pride, ¿no? No sé, pero sin más, es un grupo que se le podría definir como... Como punk rock, ajá, pero más que nada rock and roll con hardcore. O sea, tiene unos toques ahí a, yo qué sé, Black Flag o... ¿cómo se llaman estos? Que el cantante era muy gordo y muy borracho. Pues una idea. Tiene ahí... ¡Qué clave! Sí, sí. Justamente este fin de semana. Oye, ¿se te escucha? Justamente. Justamente. Ahí. Este fin de semana hemos estado hablando de Poison. De Big... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Big no Big sé qué. Sí, pero se llamaba... Sí, Big no sé qué. No sé qué Champ, ¿no? Sí, puede ser. Algo así, tío. Pero que decía... Contaba un chaval... Buah, es que cosas de la vida. Estoy en Logroño y me encuentro al chaval este. Al que estaba gozándoselo en el concierto de Accidente a Muerte. Al Calvitor. Sí. Pues el chaval este... contó ahí una anécdota de que el tipo ese tenía que reservarse dos asientos en el avión porque normal, nunca normal. Había. Joder, uno, es que un asiento para cada nalga. Desconocía de la envergadura del hombre. No, es... Y parece ser que era una brutalidad y, sí, que le ponía la heroína ahí en vena y que el tío, ¿cuántos kilos líquidos? Era un fanegas. Joder, ajaco. Pero bueno, que estamos hablando de Andy Fag and the Real Men. Ajá. ¿Qué es eso? Que es un rock and roll a hardcoretado con un sonido rollo como antiguo y letras muy muy vacilonas. Venga. ¿Sabes? Hay una canción que se llama 5 contra 1. No he leído la letra, pero puedes imaginarte. Soy más chulo que nadie, ¿no? No, 5 contra 1 es una paja. 5 contra 1. ¿No sabías eso? Hombre, ahora me lo he dicho si me acuerdo, pero hombre, yo como mujer, pues ya. Las focosidades masculinas, excepto lo de Juego de la Galleta, el resto las reconozco. Bueno, pero que sin más, que hoy estamos hablando mucho y yo quiero poner unos cuantos. Que vaya, yo me lo estoy pasando pipa. No, sí, sí. Pero es que tengo ganas de que escuches este gran, gran temazo. Venga, dale. La canción se llama We Might Eat Glass, como comiendo cristal o algo así, ¿no? O... Sí. Pues vamos con estos napoleses. Napolitanos. We're gonna make it. qué buenos. Sí, sí, pero no, Johnny. Ya sé que vas a decir que no. Reconoce que, o sea, me dice, supera mujeres. Lo primero es que son dos estilos totalmente diferentes. Sí, pero por supuesto que no. ¿Sabes esto? Me gusta, pero son anti-Playax. ¿Qué dices? Sí. No tiene nada que ver. Sí, y nene, para, sí. Y para demostrártelo, te voy a poner solo el inicio de otra canción. Venga. Ya que hoy estamos de poner trocitos de canciones. ¿Pero qué va? Ah, por la de Fulvito Mía. Vamos con la Dude Dude. A ver si le da por cargar. Tin, tin, tin. Ahora le damos al play y debería empezar a sonar. Ajá. Brutal. Eso es como tío, el disco de No Conformes. Como me encanta esa parte, pero se marcan la canción entera, ¿eh? No, es que los cabrones, cada uno hace su instrumento esa canción, sí, tío. Y además que creo que los dos tenemos el mismo LP, ¿no? Pero es que es genial. Es la hostia. Y nada, y eso, que el disco de esta peña se llama A Fascism da Gente. Claro, claro. El fascismo de la gente. Que sí, ¿de qué te ríes? Ah, que sí. Ah, digo, ¿qué movimiento queda inventado? No, a fascismo da gente. Que parece gallego, casi. Es que tu cara ha sido como más evidente, se llama así. Y nada, que la han hecho todo do it yourself, pero me cobran 3 pavos por el disco en el Bandcamp. Entonces por eso quería poner este inicio, bueno, creo que los ponga más. Ah, bueno, ese es como el cantautor del Festiforo. Que por sus canciones, ¿sabes quién es el cantautor de Festiforo? ¿Te acuerdas que te lo comenté? Sí, sí. ¿Sabes cuánto pide sus canciones? ¿Cuánto? $1,000 Es mejor que ponerlo gratis, claro, tío. Me parece brutal. Quien quiera ese disco que se gaste un sueldo. Brutal. Y si de hay algún, un mes o dos. Si hay algún pali que lo que quiere, caiga. Tío, eres rico. Así ya de repente. Y nada, que vamos con la antiagenda. Venga. Que pedazo de cosa ahí este fin de semana. Que se llama Tercer Aniversario del Coco la Condenada. ¡El aniversario Coco! Es que como no hay cuña, no hay cuña, hay que hacer algo. Pero hay cuñao. Y pues empezará el jueves 12, que es con la cafeta, es decir, mañana, a las 8, que es una cafeta con comida bien rica y proyección sobre nanotecnología y la actuación de Calla la Orden, que es hip hop. Luego el viernes 13, a las 9, esto es imprescindible que acuda la gente. No, primero hay... El viernes, ¿no? Ah, ya vale, no, perdóname. El viernes es el cabaret Viaje en el Tiempo. Brutal. Con actuaciones de danza, acrobacias, malabares y mucho más. Y yo os digo una cosa. Yo no sé si la gente que nos escucha fue al anterior o tiene intención de ir y nunca ha ido. Pero que vaya pronto, que se queda peta. Sin sitio. Se peta. Ya te digo que yo la última vez estuve entre 50 personas media apoyada en la pared. Sí. O sea, que muy mal. Y lo único que me jode es que le hayan llamado Viaje en el Tiempo cuando siendo un viernes 13 le tenían que haber llamado el cabaret del terror. Bueno... Por cojones. Pero bueno, ahí estuvo. El sábado 14 a las 12 de la mañana se empezará con una charlita debate sobre que se llama La Lucha del FIES. Y luego a las 9, porque claro, hay que echarse la siesta después de la charla para descansar y asistir al Punk versus Ruido tercera parte. Bueno, versus Ruido versus Punk. Claro. Versus Tecno. Versus Tecno. Es una cosa que a mí me jode mucho, pero bueno, es lo que hay. Y... No, pueden con nosotros, Johnny. Sí, putas rabes y puto tecno. Bueno. En la esquina del ruido estará Cizalla, hardcore antiespecista. Lo bueno de esto es que se puede llevar tomates uno o lo que sea, ¿no? Sí. Y tirar. Pero solo a los de tecno. A los demás, no. No, hombre, pero si esto es un versus... Sí, eso es cierto. Pues los raberos también pueden mosquearse. Además, ellos van tontines. No. Van no tontines. Nada, la gente droga no se mosquea. Chernobyl Kid desde Ucrania, la letra pequeña haciendo un inmejorable hardcore. La esquina del un punk. Inmejorable hardcore. En la esquina del punk estará Ejército de Desertores, punk postwar y lo mejor de todo, la vuelta a las esquinas o a los escenarios de Ana no curra y los demás tampoco. Cuidado que ahora se ha cortado el micro. Ah, vale. Así mejor. Brutal. Que va a ser una velada increíble. Joder. Buena noche. Y luego en la esquina del Tecno, Neon Caos, recién llegado de su gira por la Vía Láctea, y Blixter, Pun bacala desde Segovia, que es lo que más me ha jodido de todo. El pun y el bacalao no va junto. Hombre, a lo mejor son canciones, ¿no? No sé. De escorbuto en plan de... No. Pero bueno, para quien le guste. Y luego el domingo 15, para terminar, será el gran evento concierto Noise and Satan. Yeah. El ruido y Satanás. Es brutal. Es brutal, sí, sí. O sea, a mí me ha encantado. Y por ahí estarán tocando Fraga, Regicidio, Silencio. Ahora Silencio, que es un grupazo de Scrimo. La Casa Phantom, otros que... Unos ya habituales en el Coco, pero que nunca hay que perdérselos. ¿Holandeses haciendo...? No, noruegos. Estos son noruegos, desde Oslo. Ah, yo pensaba que eran holandeses. No, qué va, estos son... Vale, pues oslenses. Oslenses. Haciendo... Hardcore, hacen drum and bass. Hardcore, ya, yo cuando he leído eso digo... Joder. Yo la primera vez que leí drum and bass dije, pero qué mierda es esta, y luego no. Es porque tienen solo es bajo y batería, con millones de amplis y de efectos y de tal. Y, no te has todo lo hecho, porque ahora nuestros oyentes drum and basseros iban a ir solo por eso. Ya. Y luego el estreno de un grupo que se llama Refugio, Refuge, para los ingleses. Y nada, y esto pues a partir de las 7 de la tarde el domingo, prontito, porque el lunes hay que empezar la semana. Sí. Y esto es lo que hay esta semana, que hay más cosas, pero yo no las sé, no estoy al tanto de ellas. Pues el yo domingo hay rastro. Desconozco. Compuestos muy bonitos y con cosas. Pues nada, que metamos otra canción rapidísimo, sí. Que yo también tengo una sorpresa. Venga, que poner. Pues vamos con otra canción. Voy a poner, pues mira, ya que estábamos hablando de anarcopunk y etcétera, etcétera, vamos a ir con Active Minds, ese mítico grupo de anarcopunk hecho por dos hermanos que a ti no te caen bien. Con una entrevista en el Middle Finger. En el Middle Finger, que no te gustó sus respuestas. No. Pero a mí... Os remito a esa entrevista, chavales. Sí, creo que están en el partido de los verdes ahora o algo así. Sí, sí, algo así también. Pero bueno, gente que lleva 20 años tocando y ya son mayorcitos. Y se les perdona, ¿no? Sí, y hay otras personas que les odian por el nombre que pusieron a uno de ellos a su hijo, que... Venía en un fanzine de Godofredo, el Cooper, el alcalde, que llamaban? Se cabreaba porque decía, ¿cómo le pueden llamar a un hijo así? No me acuerdo. Era Stalin. Un nombre normal, en realidad. No, Stalin. No sé. Bueno, pues el caso, que es de su disco del 2000, que se llama Ready for Disaster. Y voy a poner una canción muy melodiquilla que se llama Smile, You Are on Candid Camera. Café. Así que vamos con estos hermanos haciendo un bonito anarcopunk. Ya. Buenos. Hostia, chaval. Esto se hace en drum and guitar. En drum and bass, drum and guitar. Porque no tienen bajista. No, eran tres hermanos, pero uno... Le echaron. ¿Sí? No, es coña, ah. Solo son dos hermanos, pues no podían meter bajo. Y dicen por ahí, yo nunca lo he visto ni tampoco creo que he escuchado lo primero, que supongo que sería a lo mejor de lo primero que sacaran, que tocaba con un solo dedo la guitarra, el guitarrista. Y luego han debido de ser que han aprendido muy bien, porque te mezclan ahí unas canciones berracas con otras con mucha melodía. O sea, ha injertado una salchicha. En el ano. Sí, Anal Whiteman. Bueno, pues... Ah, y esta canción va dedicada para Matilda. ¿Para quién? Para Matilda, la de la película. ¿Quién es Matilda? ¿No has visto Matilda? No, eso es Amelie. No, Amelie no la he visto ni la quiero ver. Es para gafapastas. ¿Quién es Matilda? No sé. Hay una película que se llama Matilda. ¡Ah, la de la niña! Tío, pero claro, dijo Matilda. A lo mejor llamaron Matilda a su hija. Es que me decías Matilda y me sonaba la de Walching Matilda. A lo mejor a su hijo le llamaron Matilda y por eso se cabreaba. Ah, no, puede ser. Y se acordaba... Joder, tío, me encantaba ese libro de pequeña de Roald Dahl. Claro, brutal ese hombre. Bueno, pues nada, vamos a ir con un grupazo de descubrimiento. Gente gafa pastil, por las fotos que tiene en blanco y negro en su blogspot, no por otra cosa, porque no les conozco. Pero conoces a sus gafas. Exacto. Son mi nueva adquisición y actual enamoramiento grupal, gracias al señor Jorge de Nuestra Pasión por el Ruido. Publicidad barata. No, Pasión por el Ruido no. De Nuestra Pasión, a secas. Pero eso les pasa por poner ese nombre absurdo. Joder, cómo se me va la olla. Nuestra Pasión. Un beso, Jorge. Que solo teníamos un culín de tinto de verano y estoy aquí. Se te ha subido. Pero sí, yo creo que ha sido a chucherías. Bueno, a ver. Esto es punk rock sueco, con una voz femenina muy característica. Desgarrada ahora, en plan ahí... Es que, tío, te pones a escucharla... En plan Anna Whitman. No. Es que ahora cuando te pongas a escucharlo vas a flipar. Vas a decir, lo primero, es una tía. Y lo segundo, vaya puta voz. Es que la sientes, en serio. En el pecho. Sí. Y bueno, que cada canción de las cuatro que tiene esta demo es la leche, pero tienen más que puedes descargar en su blogspot. Tienen como cuatro CDs más, ¿vale? Lo que pasa es que uno de ellos es una reedición de este que os voy a poner ahora. Que comentario, que quien quiera escuchar los discos de Chicken Call, que tienen su página web y te puedes descargar todos los suyos. Si es que ya esto está. Ya está, chavales, vamos. Estoy informatizado, todo en Bandcamps y todo en Blogspots. Descargas gratuitas, ¿no? En serio, claro, que me parece increíble, que es que esto ya, el otro día también, ¿no? En las manis esas de la huelga, la Esperanza Aguirre diciendo que hicieran fotos a los piquetes y mandaran eso a un teléfono directo que era de denuncia a la policía. Joder. O sea, que es que ahora ya todo, ahora ya dentro de poco vas a estar ahí en tu casa ya. Y el vecino o algo te va a ver haciendo o tu madre y va a llamar. 1984, tu hijo denunciándote. Está descargándose el disco de Amaral. Así que nada, vamos a ir con este pedazo de grupo que se llama Terrible Feelings, sentimientos terribles. Y su pedazo de canción, que es la mía la que más los pelos de punta me pone, que se llama Hollow. A ver qué te parece. Sleepy. Around me. increíbles. Muy buenas. Increíbles. Ahí no sé por qué me recordaba que parecía más un grupo de grunge y más después de ver esas fotos sí, que tienen en la página. Se le enseñaba a Johnny y no podía evitarlo. Las fotos, o sea, son unos quedados. O sea, hay uno que es un quedado, claramente. El de las cintas de tenis. Sí, es como una especie de... ¿Cómo se llama el cantante este inglés que es gay? Que es Gayer. Que canta siempre canciones de amor, rubio, con gafas siempre estrambóticas. Ah, Elton John. Parece que es hoy parece un concurso de preguntas. Sí, respondiendo todas de puta madre. Aunque no hemos sabido quién. ¿Cómo se llamaba el de dos hombres y medio? Aston Catcher. Eso. Ahí. Pues nada, mi última canción de hoy, que encima me la acabo de cargar, porque este puto ratón tiene cosas aquí raras que le he dado a un lado. ¿Sabes que los ratones tienen unos cojones bien grandes? Joder, tío. ¿Cómo? Que las ratas tienen y los ratones tienen unos cojones bien grandes. ¿Sí? Más grandes que sus cabezas. Es verdad, no es coña. Va a ser más grande que sus cabezas. ¿En serio? O sea, los ratones no son, las ratas sí. Y da mucha grima. Bueno, creo que eso es una aportación... Barata. Un poco de inventor. Que no, no, en serio. Cualquier persona que busque ratas de alcantarilla y ponga en sus manos los cojones. Bueno, pues joder, tío, esta canción que he perdido pero acabo de recuperar gracias a tu intervención de los cojones largos. Joder, se la iba a traer a nuestro super invitado de hoy, porque digo, entre la música que vamos a traer ahora, que nos ha dado por el moderno barato, bueno, barato no, muy bueno, que aquí se los ponemos calité. Y pues nada, digo, joder, señor Fragua. Digo, le voy a llevar algo al señor Fragua Estudios, corrupción, porque joder, si no le va a dar un ataque. Y he traído a los Nihilist, que hacía bastante que no los poníamos. De hecho, pues están deprimidos, ¿no? No sé si los hemos traído alguna vez, yo creo que sí, quizá más a Entombed. A Entombed, no sé, me sí, suena lo de Nihilist, yo creo que alguna vez... Me gustan más que Nihilist. Puede que los hayas puesto, ¿eh? Así que nada, que es que va para ti, señorito Víctor, que a ver si te tenemos pronto por aquí, que hace ya mucho tiempo que no vienes. Deja de emborracharte y ven a ver a los amigos. Así que nada, aquí te dejo este death metal con su canción Bad Lives Go On. ¿Cuánto dura? Pues... con ese pedazo de eco termina esta canción. ¿Qué? De los Nilis. Es que ha sonado... Es un eructo fétido. Un eructo fétido. Pues ahora vamos con una canción que se mete con fétidos. Y no exactamente y no con... es de la familia Adams. Exactamente. Porque fétidos solo hay uno. Pero estos son muchos más fétidos todavía. Que voy a poner a los Represión. Ese grupo bilbaíno... Oh, sí. Haciendo un hardcore rollito europeo. A mí me recuerdan un poco ahí rollitos Sin Red, PCP y todos esos grupos que había noventeros en Holanda. ¿Vas a poner la canción referida a la radio? No. ¿Lo alternativo no está reñido con la higiene? Ah, no. ¿Lo has visto en el correo? Ah, no, no lo he visto. Claro. Es que la gente aquí es una cerda. Ya me han dado un correo y ya han puesto vale, al final. Lo alternativo no está reñido con la higiene. Me he acordado de esta canción. No, pero yo creo que esa ya la pusimos aquí. Sí, claro, claro. Pero digo, joder. No, voy a poner otra que tiene, que es otra verdad como otro puñetazo en la cara. A ver. Que es, se llama Picture Pit. Ya. ¿Y la has escuchado esta? Vale, pues esta canción habla de... la letra empieza a decir de, ¿recuerdas aquella época en la que no parábamos de bailar en el pit, donde sudábamos, nos lo pasábamos bien? Sí. Hasta que llegó las cámaras y la gente se mete en medio de los pogos con su supercámara avasallando y no se puede bailar cómodamente en un este, porque siempre hay alguien en todo el medio que se tira todo el concierto haciendo fotos. Mira, no recordaré más el otro día en el concierto este que hubo en el sitio este, en la Faena 2, sí. Cuando tocaron, bueno, cuando tocaban todos los grupos, había un pibe con una cámara de 500 euracos haciendo fotos, pero es que lo mejor de todo es que se acercaba a los cantantes y les enfocaba la cara con una flash aparte y les hacía unos flashazos que la gente... Yo me acuerdo que peña de grupos que se quedaba desorientada. A mí me ha pasado con cámaras normales de cuando el coco era más oscuro, había menos luz y te empezaban a hacer fotos y era como de, oye, para, ¿sabes? Que, oye, para, tío. Que yo es que ya no veía la guitarra, ¿sabes? Sí, sí. No veía los puntitos del mástil. Basta de fotocalls en los conciertos. Exactamente, a la mierda los fotocalls. Pues vamos con esta canción que es cortita, que luego quiero meter otra. Así que Picture Pit de Represión, de esa pedazo de cinta y vinilo que han sacado. Oye, oye. Pues aunque no se ha entendido bien, porque no sé por qué, joder, sonaba todo muy raro. Tal vez que las letras de la gente son brutales. No, es que hay que traer todo el disco entero. Tienen cada pedazo de tema. Y pues nada, que recuperemos nuestro pit. Y nada, y ahora para... A ver si es verdad. Y este fin de semana hay pit. Y mosh pit. Y surfer. Hostia, surfer sería genial. Y nada, que en realidad... yo quería traer más temas de grupos que ya hemos puesto, pero quería repetir porque son grandiosos. Pero como no hay tiempo, pues voy a poner solo a uno más, que es a los grandiosos Venganza. Uh-huh. Y voy a poner una canción que se llama Sombras Azules, que habla un poco pues de la policía y de cuando salían las calles. Que tenía ganas de ponerla. Es que me encanta la intro de la puta primera canción. Tengo que decir, Hot Summer Hatsun. Es que suena... No, pero esta no es, ¿eh? Yo ya, pero que hoy quería poner eso y se me ha mirado. Sí, sí, sí. Pero sí, esa ya la hemos puesto. No sé. Pues el caso, que esta de Sombras Azules y además termina con un buen grito de... queremos un atentado ya o algo. O sea, es una movida así. Sí. Y pues estaba dedicada a todos los responsables de lo que han hecho en el metro. Y nada, que sin más, que todo el mundo debería hacerse con una copia de este cassette, porque si no serán unos pringados toda su vida y seguirán siéndolos. Así que nada, nos despedimos ya con este temazo de estos baturros. Venga pues. Hasta la semana que viene. Adiós.